¿Qué piensas sobre el bullying y el ciberbullying? Que tenemos que estar atentos para poder darnos cuenta cuando algún chico o alguna chica lo está sufriendo y conversar mucho para que también el que lo sufre o la que lo sufre tenga la confianza para poder recurrir a alguien y pedir ayuda, ¿sí? Y no se encierre cada vez más en sí mismo. Pienso que son nombres nuevos para decir algo que pasa en la escuela hace mucho, en la escuela y afuera de la escuela, y que lo que hay que pensar es que hay muchas víctimas en la situación y muchas personas cómplices, así que por omisión o por acción son cómplices, y hay que trabajar sobre todo con esa gente que cuando ve maltrato no hace nada. ¿Qué harías en un caso de bullying? Primero, observar la situación, prestar atención, conversar con todos los actores y hacer talleres. Nosotros acá en la escuela hicimos una de las jornadas CESI, tuvo que ver con ese tema. Una de las cosas que tratamos mucho en la escuela es que los chicos puedan poner la palabra, tanto el que se siente agredido como el que ve una situación de agresión o de abuso. ¿Crees que el bullying está bien en algunas ocasiones? No, el bullying no está bien en ninguna ocasión. El bullying es hacer que otro se sienta mal. Y entonces, si yo estoy queriendo que otro se sienta mal, ¿qué mal habla eso de mí? Y yo pretendo que en la escuela todos los chicos vengan a pasarla bien y a disfrutar. Y siempre digo algo, no quiero que todos sean amigos, porque amigos tenemos unos pocos, pero sí tenemos que aprender a ser todos compañeros.